reputación. Decepcionaron la nueva generación. Los chicos hacen lo que quieren hacer y eso es lo que hago yo. ¿Qué me importa mi mala reputación? A mí no. ¿Qué me importa mi mala reputación? Es un problema de comunicación. Gente dice lo que quieren sin escuchas jamás. ¿Qué me importa mi mala reputación? A mí no. ¿Qué me importa mi mala reputación? No me preocupa ninguna desviación. Soy así, tal como estoy, yo no voy a cambiar. ¿Qué me importa mi mala reputación? Decepcionaron la nueva generación. Lo siento, sé, lo siento.